¿Y por qué es el que más te gusta Hansel y Gretel? Porque la bruja es mala. ¿Porque la bruja es mala? Ah. ¿Por qué? Tenemos. Lo que estaba metido debajo de la mesa. ¡Debajo de la cama! ¡No! ¡Dentro! ¡No! ¡Ya vi debajo de la cama! ¡No! ¡No! ¡Debajo de la mesa! ¡Dentro! Me gusta el cabrecita porque mira, hay unos piratas. Uno tiene una cosa que. ¿En Caperucita hay piratas o? Sí, ah. Tiene uno que perdió la mano y tiene un tuero en una pata y ha pasado unos niños y ¿sabes qué? Que los atraparon a uno pequeñín, lo atraparon en una red. ¿Y qué le pasó? Que quedaron allí. Vaya, hombre, ¿te gusta ese de Caperucita? Sí. Bueno. Pues les tomo mucho bien. ¿Para qué pasaron por el camino de los piratas? Una que te guste mucho, mucho, mucho. No, me parece que a lo mejor te gusta el del topo, que siempre te ríes mucho. Pero no sé, a lo mejor otro. ¿Cuál te gusta a ti? A Paula, ¿cuál es el cuento que más le gusta? Pinocho. ¿Pinocho? Sí. ¿Por qué? Porque le crece la nariz y le dice mentiras. ¿Por qué, Paula? Porque dice muchas mentiras y porque le crece la nariz y porque le crece. ¿Porque le crece la nariz, Paula? Sí. Ah. Sí, te digo que cogí de la biblioteca que. Había un bien del tren dentro de un bosque y después y si había otra página de otro árbol y si lo abría después entonces en la otra página estaba árboles así. Vale. ¿Por qué el del topo? Porque la calculadora por la cagada del cerdo. Vale.